Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. 4 minutos pasan de las 6 de la tarde. Domingo 30 de agosto, estamos en vivo en La Maja 91.7 en este programa tributo a la discoteca que marcó un estilo y una época, Le Paradis. Estoy como todos los domingos con el mayor referente de Le Paradis, Adrián Traversa. ¿Cómo estás, Adri? ¿De qué te reís? De nada. Cuando dijiste mayor, ¿todo bien? Dijiste mayor, no, porque pensé reíste. Que me ibas a decir algo, viste, como vos siempre decís, mayor de edad, no, mayor no. Referente de Le Paradis. Hoy te reíste, por eso. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, con mucho calor, pero bueno, por suerte acá el clima está bastante lindo. ¿Qué calor? Sí, acá la verdad acá, no nos podemos quejar, ¿eh? No, acá no, acá está impecable. Está impecable el clima, así que bueno, por suerte todo bien. Todo bien, lástima cuando llegamos a la puerta que había una llave puesta, pero no sabemos de quién es. Bueno. No se podía entrar a la radio, no. Ah, bueno, problemas que pasan, pero bueno. ¿Aymara? Yo acá estoy. Georgina. En la producción. Bueno, así empezamos este programa. Vamos a empezar a agradecer a todo el equipo de producción. Dale. Que hace posible que se realice este programa, este proyecto. En la producción comercial, Eduardo Ponce de León. En la producción, Sandra Fabre, Georgina Alapont. Conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Voz institucional, Leonardo de la Iglesia. Voz en off, Paula Cabrera. Locución comercial, Fernando Alonso. Edición artística, Alejo Cito. En sistemas, Gonzalo Basabe. Y producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Uh-huh. Y también le agradecemos a Neo Radio 94.1 que están transmitiendo en simultáneo este programa. Un saludo muy grande para Alejandro Cejas. Alejandro Cejas, un amigo Alejandro Cejas. Sí, muchas gracias. Gracias, Ale, en serio. Bueno. Hoy tenemos mucha música, ¿no? Hoy vamos a poner música. Hoy música, música. Hoy no vamos a hablar, no vamos a molestar a la gente. Hoy vamos a poner música. Aparte, este ciclo está llegando a su fin. Sí, lamentablemente le tenemos que decir a la gente que estamos llegando de a poco al final de esto. Sí, vamos a hacer un programa más. El próximo domingo. El próximo domingo, el último programa. Pero yo lo recomiendo a la gente que lo escuche el próximo domingo. A vos te hablo. Vos vas a perder la apuesta. Sí, ya metió 100 en una semana, ¿eh? Sí. O sea que va bien. Pero hay trampa ahí. ¿Vos decís que hay trampa? Yo lo voy a desenmascarar, vas a ver. No creo que haga trampa. Bueno, yo les digo esto. El próximo domingo es el último programa, ¿está bien? Ya, definitivo. De este ciclo. De este ciclo por ahora. Vamos a ver después, si ustedes quieren ayudarnos, tal vez podamos seguir buscándole otro día, otro horario. Vamos a ver. Domingo, vamos a ver qué pasa. Es el próximo domingo, es el último. ¿Estamos? Perfecto. Vos venís. Yo voy a tratar de venir. Yo voy a venir. ¿Venís o no venís? Sí, voy a ver. ¿Cómo? Sí. Vas a ver. Tengo un compromiso muy importante, pero bueno, voy a ver cómo puedo hacer. Listo. Para estar entonces, acá pero el último programa es el día de la fecha. Si Aymara no viene el próximo domingo, no hacemos nada. Bueno, Adri, no me hagas sentir mal. Bueno, Adri, estuve siempre acá todos los domingos junto a vos. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a acompañar en el próximo programa? ¿Quién? Georgina, bueno, muy bien. Se ríe, ella se ríe. En la conducción Georgina, entonces. La conducción Georgina. Y Adrián. Bueno, te pones celosa, ¿no? No, me vas a extrañar. Dijimos que ni ibas a... Me vas a extrañar. Yo te dije que ni íbamos a hablar, que íbamos a escuchar música. Y estamos hablando. Y vamos a hacer bailar a todos en sus casas. Perfecto, dale. Me encantó. Mira, escucha. El de los raros es este. Los que vos calificás como raros. Claro, temas que no... Muy pocos sonaron en radio. Son temas que eran propiamente de la discoteca. Esto es el grupo Aidens, Land and Hunger. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. We'll be right back. Que nos une. Domingos de 19 a 21. Catorce minutos pasan de las 6 de la tarde, seguimos en vivo en La Maja 91.7, en este programa tributo a Le Paradis. Seguimos escuchando mucha música. Ahí está. Empezaron los efectos especiales. Ahí está. Ahora sí, ya estamos con todo. Sí, sí. Los teléfonos me dijeron, por favor, me llaman al teléfono mío para preguntarme. Dame el teléfono a la radio. Perfecto. Dame el teléfono a la radio, por favor. Bueno, para toda la gente que se quiere comunicar con nosotros, anoten el teléfono 4214-4500, sino nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Uh-huh. También por mensaje de texto se pueden comunicar. No te puedo creer. Sí, La Maja, escriben todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo mandan al 555-88. Muy bien. Ahí está. ¿Está bien así? Muy bien. ¿Hace frío ahí? ¿Está lindo ahí? Ah, bueno. Qué bueno. Bueno. Claudito, tengo ganas de escuchar a The Light Birthday. ¿Puede ser? Ahí viene. Ahí. Bien. A The Light Birthday. Cada vez más cerca del paraíso estamos. ¿Sabías vos? Pero no se llama así el tema. El tema se llama Build Me a Bridge, constrúyeme un puente. Y si estamos tan cerca con un puente, mirá qué casualidad. Todo tiene que ver con todo. Son piezas que se ensamblan y que me miran y que me dicen y qué pasa. Tengo intro para contar el partido de ayer. Esto es Adelaide Partey, Build Me a Bridge. Oh. especial Le Paradis, tributo en vivo. Tributo en vivo. Muy bien, qué linda voz, ¿eh? ¿Viste? Me salió la voz de locutor. James D. Trent Williams. Ay, Dios. Empezaron los problemas técnicos. Son problemas técnicos, en serio. Son problemas como técnicos. Que se filtra algo. No, tiene ahí. Problemas técnicos acá. Acá tiene problemas técnicos. Ah, acá, ay, acá adentro están los problemas técnicos. En la cabeza. Sí. ¿Cómo? Ella lo dijo. No, no, en la frente, quise decir. Ah, mira, ¿por qué? ¿Por el flequillo? No. No empecemos. No empecemos con la. ¿Vos tenés peleas, algo con para contarle a nuestros oyentes? Sí, bueno, que si quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 4214-4500. Y también si quieren escuchar el programa de hoy y todos los anteriores programas, pueden entrar a nuestro blog tributoleparadis.blogspot.com, que también hay fotos, imágenes, así que tienen que entrar a nuestro blog tributoleparadis.blogspot.com. Y me encontré con una novedad ayer. Sí. Un amigo de verdad. El señor con se todas llama las letras. Javier Leoz. Hizo algo impresionante. La verdad, me llamó mucho la atención. Muy bueno lo que hizo Javier. ¿Qué hizo? Hizo un blog de Le Paradis. Muy significativo el reproductor de los temas que él subió, que es un cassette de cada de los 70-80. Lo que no vi si era de 60 o de 90 el cassette. ¿De 60? No me acordaba. Ustedes ahí pueden ver fotos, ver imágenes de la fiesta, ver el video de la fiesta. Y aparte, escuchan música y manejan ustedes el reproductor. ¿Qué quiere decir? Que están escuchando un tema, se aburrieron de ese, ponen avance y pasa el tema siguiente. Impresionante lo que ha hecho nuestro amigo. Espectacular, muy bien, Javier. Sin saber, en una semana salió. Muy bien. A pulmón. Muy bueno, la verdad, muy recomendable. Bueno, muy bien para Javier. Vení, Javier. ¿Cómo es la dirección del blog? ¿Qué tal? Buenas tardes. La dirección se llama www.leparadiense.blogspot.com. Leparadiense.blogspot.com. Exacto. Muy bien. Bueno, tiene la única foto original de Le Paradis. Claro, del frente. Ahí, sí, señor. La única que pude conseguir. Mirá que hay gente y nadie tiene fotos originales de la fecha. Donde cliqueas ahí, también vas al Facebook. Facebook también tiene como... Está como... Enlazado, correcto. Sí. Muy bien. La verdad, muy recomendable, chicos. ¿Cómo? Repetímela. www.leparadiense.blogspot.com. Muy bien. Muy altamente recomendable. Perfecto. Bueno, vamos con un tema pedido. Ya me lo habían pedido hace un par de semanas. No lo puse por cuestión de tiempo. Sí. Me preguntaban cómo se llamaba el tema, quién lo hacía, pipipi, prupupú. Bueno, esto es A Flock of Seagulls. El tema se llama I Run. Y para todos los que lo pidieron, grábenlo, porque es un tema que es medio complicado de encontrar. ¿Está? Dale, lo escuchamos. No, estoy esperando que ellos terminen con la intro. ¿Qué más podemos decirles? ¿Qué calor que hace? Ah, mucho calor hoy, pero bueno, está ideal para estar escuchando el programa. Pero por supuesto. Cada uno en su casa. Saludamos a toda la gente que nos escucha por la web también. Ah, por supuesto. www.fmlamaja.com. La gente de Uruguay, la gente de Italia, la gente de Canadá. Sí, Alemania. España. Muy bien. Gente de todas partes del mundo, de Uruguay. Sí, igual. También, sí. Está cerquita. Le agradecemos. Bueno, pero también es esto otro país. Esto es A Flock of Seagulls. El tema se llama I Run. I'm not afraid to die. Leparatis, un sentimiento que nos une. Creo que es como el primer beso, no te lo olvidas nunca. Sinceramente, revivir esto es algo como que me vuelve el alma al cuerpo. Es una sensación que no se puede explicar. Ver tanta gente emocionada, recordando lo que fue el Leparatis. No puedo pedir más nada. Estoy con la persona que quiero. Ya está. Para mí, esto no tiene palabras. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Leparatis. Domingos de 19 a 21. Leparatis. La leyenda sigue viva. ...28 minutos pasan de las 6 de la tarde... ...seguimos en La Maja... ...en este programa tributo a Leparatis... ...escuchando mucha música... ...hoy vamos a escuchar mucha música... ...mucha música con este día... ...especial para estar escuchando el programa... ...y tenemos que empezar también a agradecer... ...a todos los auspiciantes que nos acompañan... ...por supuesto... ...que nos acompañaron... ...como por ejemplo Soumar Automotores... ...esto queda en Avenida Hipólito Yrigoyen... ...3288 en Lanús Oeste... ...teléfono 4247-7475... ...tu próximo vehículo encontralo en... ...www.soumarautomotores.com.ar... ...un saludo muy grande para Javier Martín... ...un saludo Javier... ...y si querés viajar tranquilo... ...viajá con Lomas Express... ...servicio charter en modernas unidades... ...con traslados diarios cada 4 minutos a Capital Federal... ...Lomas Express, Gorriti 403, Lomas de Zamora... ...informes y reservas 4-244-9977... ...un saludo también para Gabriel Grela... ...Gabriel... ...Gabriel... ...fenómeno Gabriel... ...gracias... ...de nada... ...Pizza 5... ...Pizza 5 que estás siempre con nosotros... ...y que estuvo presente el viernes 21 de agosto... ...Alejandro, en la fiesta. Un fenómeno... ...la verdad se pasó muy bien Pizza 5... ...esto queda en Antártida, Argentina 29... ...teléfono delivery, anota 4-298-7776... ...o 4-231-3141... ...Nextel 547 asterisco 2765... ...muy bien... ...así es... ...te salió bien, ¿eh? ...sí... ¿Está? ...bueno, gracias... ...y empezaron a llegar mensajes... ...a ver... Mirá quién nos mandó, Mariano Mansur, ¿lo ubicás? ¿Será la, ¿te mamá? ¿Suena? Es una cosa de lo... Ah, bueno. Dice, un sincero agradecimiento para Adrián, Claudio y todo el equipo por habernos permitido volver a vivir una noche como la que disfrutamos el viernes 21 de agosto. Esa no pudo haber sido la última vez, ¿o no? Pregunta. Mansur. Y quedan puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Un saludo para Mariano. Yo lo único que digo es eso. Puntos suspensivos. Estamos cada vez más cerca del paraíso. Esa es tu... Sí, sí. Frase para se hoy. Se me ocurrió hace un ratito. ¿Te ocurrió por...? Sí. Muy bien. Y yo lo digo, total. Cada vez estamos más cerca del paraíso. Exacto. Perfecto. Cada vez más cerca del paraíso. ¿Te gusta? Buenísimo. Sí, sí, sí, me encanta. Bueno. Sí, es sí, una sí. linda frase. Sí. Empezamos con... empezamos con ¿cómo? Las pavadas. Bueno. Sí. Falta que ponga Acapulco Lugo y ya estamos. La gente que está en el estudio. Sí. Y durante el programa de hoy vamos a dar... un regalo, es decir, vamos a dar una noticia que va a haber un regalo para el próximo domingo, que es el último programa. Ok, o sea, para el próximo programa... Van a haber dos regalos. Ah, dos. Pero son dos regalos... dos regalos. O sea, no dos regalitos, dos regalos, dos regalos importantes. Como se merece la gente que nos escucha, como se merece la gente que va a las fiestas, como se merece la gente que está en esa página que sigue subiendo, que para mí hay trampa, no tengo ninguna duda que hay trampa. Como se merecen todos los leparadienses. Leparadienses, va a haber dos regalos, pero no va a ser tan fácil, ¿eh? Ah, van a tener que hacer algo para poder ganar. Vamos a jugar con la música. Vamos perfecto. A tirar dos temas y, bueno, el que adivina se va a llevar un regalo. Pero un regalo. Un regalo importante. Muy importante. Yo creo que va a ser uno de sus mejores regalos que van a recibir en los últimos, no te digo en su vida, porque obviamente no es así. Pero bueno, uno de los regalos más importantes de su vida. Van a ser unos regalos. Lo van a cuidar, lo van a guardar y se lo van a... No voy a dar más. ¿No querés dar más pistas? No, nada. No puedo. No podés. No puedo. Pero querés, pero no podés. Quiero decirlo, pero no puedo. Igualmente lo vamos a tener que decir porque le vamos a regalar una sonrisa a la gente. Bueno. Eso lo escuché en algún lado. Regalar una sonrisa. Bueno. Hoy está poético, Adri. Sí, hoy estás con las frases. El calor me puso mal. Bueno. Así que bueno. Tengo ganas de escuchar a Sparks. Sí. Mira vos, qué casualidad. Justo. Yo tengo ganas de escuchar apareció. A Sparks y aparece Sparks. Y va llegando gente. Se sigue sumando gente al estudio, muchas mi gracias. Cebadora de mate oficial. Disculpame, pero llegó la cebadora. Cambio de cebadora de mate. Pero vos te ganaste el premio ya, ¿eh? El premio Chamigo lo tenés vos. Esto es Sparks. El tema se llama We Don't Mind Might. Especial Le Paradis, tributo en vivo. The mountains may crumble and cover the road to you, but I'll fight to break on through with all my might. The ocean may rise up and wash you away. Bring you back, you see, with all my might, with all my might, I'll fight the dragons that hang around your night and day. And when I see your spirit sagging, I'll hype you up Estás en La Maja. Descubrí un nuevo circuito nocturno. Diosa Gaia. Special Night. Gastronomía y diversión. Diosa Gaia. Diosa Gaia. Special Night. Nuevo circuito nocturno. Diosa Gaia. Nuevas experiencias. Adrogué, Buenos Aires. Los glaciares están en peligro y el tiempo para salvarlos se agota. Tenemos menos de 100 días. Entrá ahora a www.greenpeace.org.ar. Evita que desaparezcan los glaciares. No hay tiempo que perder. www.greenpeace.org.ar. Si estás organizando tu fiesta o evento, hay un lugar pensado para vos. Ramiro Eventos. Contás con un exclusivo servicio de catering y amplias salas de eventos, parque arbolado y 2.500 metros cuadrados a tu disposición. Ramiro Eventos. Visítanos en Mateo 370, Lomas de Zamora, o informate llamando al 4-244-0634. Momentos únicos en un lugar único. Seamos amables. Seamos atentos. Seamos solidarios. Correctos. Respetuosos, hospitalarios, cordiales, amigables, justos, espontáneos, alegres, generosos, agradecidos. Seamos lo que somos, una ciudad turística. Villa Carlos Paz, un clásico de siempre. Con Claro todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro, es simple, es Claro. Opciones para esta noche. Sabores y buena música. La Maja Bar y Resto. Un clásico de Nadrogué. Mitre y Macías. De martes a domingo. Reservas al 4214-4442. Te invitamos a conocer una esquina con historia. Resto Pizza Tempo, un estilo tradicional en Adrogué, reconocido por el sabor de nuestras afamadas pizzas. Resto Pizza Tempo. Disfruta de una amplia variedad de sabores a la carta en nuestro resto o en casa. Resto Pizza Tempo. Mitre 997, esquina Somellera. Adrogué Centro. Exclusivo delivery 4-294-3006. Siempre tengo algo que cuidar. La casa, el trabajo, los chicos. Pero ayer decidí cuidarme a mí. Fui a la peluquería y a la noche salí a cenar con las chicas. Pero claro, siempre que estamos juntas nos charlamos la vida. Así que después de un día así, llegué a casa con un dolor de cabeza tremendo. Por suerte estaba mi marido, que siempre me cuida, y me dio vallaspirina para que me olvide del dolor. Todos necesitamos a alguien que nos cuide. Y nos cuide bien, como vallaspirina, que es el analgésico antiinflamatorio que sabe cuidarte. Seguí en La Maja. 91.7. Seguinos. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Temperley, Buenos Aires, Argentina. Le Paradis, 1982-1986. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Qué buenos efectos. ¿Vos te estás riendo de mí? No. Ah, gracias. No, me estoy riendo con vos. Qué regalos que tenemos para hacerle a la gente. Ay, sí. Qué regalos que tenemos. La verdad que sí. Yo ya lo sé y la verdad que a la gente le va a encantar. Yo creo que sí. Sí. Mucho. Obviamente. Muchísimo. Y bueno, para no caer en la redundancia, no es un CD, ni un cassette. Perfecto. Así la gente ya sabe que no es ni un CD ni un cassette. Sí, van a tener que terminar un tema, pero no se van a ganar ni un CD, ni un cassette, ni un magazine, ni un video, ni un DVD. Nada. Nada de eso. Es algo diferente. Es otra cosa. Algo nuevo. ¿Vos sabés qué es? Creo. Vos sos el... Cree. El gestor de esto, así que vos tenés que... Bueno, pero vos sos el que me propusiste hacerlo y yo dije obviamente que sí. Y por supuesto. Aceptaste. Listo, entonces, ahí está. Más que confirmado entonces, los dos regalos. Ahora sí, 100% confirmado. 100% y aparte estamos cada vez más cerca del paraíso, ¿sabías vos? También, sí, sí, sí. Cada vez sí, más cerca estamos. Muy cerca. Muy cerca. Muy cerca del paraíso. ¿Qué quiere este chico? A ver. ¿Qué es lo que quiere? Porque lo veo acá en la pantalla Mansur. Otra vez. Mansur. Sí, Mansur. Volvió a aparecer Mariano Mansur. Adrián, ¿podrías poner estas dos canciones que vos bien conocés? A ver. Odyssey, Going Back to My Roots y Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. Gracias, te dice. Mansur. Vamos, van. El de Jocelyn Brown lo voy a poner. Porque está, ya lo había previsto. El de Going Back to My Roots. Bueno, vamos a ver. Hacelo por él, pobre. Capaz que lo ponemos a eso en la radio. Claudio, ¿lo podés? 3, 4 de la mañana, ¿lo podemos pasar? Mansur se queda. Ok. Mansur. Entonces a las 4 de la mañana, Mariano que esté enganchado en la maja. Y si entras a internet y está Mansur en cualquier momento, en cualquier horario. Es una cosa fantástica. Ah, sí. No sabía abrí eso. Abrí el placar y estaba Mansur adentro. Claro. Ya está, ya lo ves en todos lados, te lo encontrás todo el tiempo. Y ni te cuento. Otro que también está por acá. Mami. Muy bien. No decimos el nombre. No. Encima, parece un nene de 14 años. Está enamorado, me pide temas. No, es una cosa fantástica. Es la primavera, está llegando el calor y llega el calor, llega la primavera y empieza a florecer. Sí. El amor. Sí. Bueno, tengo ganas de escuchar un tema que nunca lo pusimos en ningún programa. ¿Sabías que nunca lo pusimos? Esto es Sammy Bolton. Jamás lo pusimos en ninguno de los tributos. Esto va dedicado al amigo Drupi. Nuestro amigo Drupi de Monte Grande. Me lo pidió otro día en una fiesta y la verdad que se me pasó. What does this take? Esto es Sammy Bolton. Temazo. Sí. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. My home ain't much, but it's not. toda su música. Ustedes estaban esperando esto, por eso. A ver. Toda su historia. A ver, ¿qué es esto? Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. Se me sigue poniendo la piel de gallina o de hincha de River, es lo mismo. Es increíble ese tema. ¿Te gusta? Sí. Sí. Muy bien. No, de Police estoy hablando. Sí. Aparte de vivirlo ahí de frente a toda esa gente, no. Impresionante. ¿Qué va a ser? Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿A vos te gusta? Muchísimo, dice, muy bien. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, dale, tienen que anotar nuestro teléfono 4214-4500, si no, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Vamos a crear una dirección nueva. Estamos cada vez más cerca del paraíso, se llama. Arroba y después vamos a ver qué. Dale. Gmail. Gmail.com. Megahertz. Estamos cada vez más cerca del paraíso. ¿Te mandaste un beso a Alejandro Cejas? Sí. A Neo Radio 94.1, que están transmitiendo en vivo el programa de hoy. Muy bien. Un saludo a Alejandro Cejas. Alejandro, un abrazo grande. Muy grande. Bueno, este es un clásico. Es uno de esos clásicos que... Como vos decís, que no se discuten. No, exacto. ¿Viste? Ya sé todo lo que pensás, de todas tus... ¿Te pueden gustar o no? O no, pero no se discuten. No se discuten. Esto es el dúo Daddy Hall and John Oates. El tema se llama Out of Touch. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Le Paradis. Un sentimiento que nos une. La música de Adrián Traversa. Toda su historia. As sure as dogs can fly. Toda su música. And I'll take any risk to tie back the hands of time. Toda su gente. Se cayeron unas lágrimas, ver a Miguel Ángel, recordar a la gente que no está, a los amigos, es muy emocionante. Hicimos algo para que dure mucho, que la gente disfrute y que la gente se sienta bien, y creo que en este momento por lo menos lo están aprovechando. Miguel también. Perdón, estaba de paso acá y venía a saludar a José, que es un maestro en todo esto. Otro de los creadores también fue él, Daniel Mieres, Nacho Castelli. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Le Paradis, un sentimiento que nos une. En La Maja, especial Le Paradis. El tributo. Tres minutos para las 7 de la tarde. Seguimos recibiendo mensajes al 4214-4500, también a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. ¿Te leo algunos, Adri, querés? Bueno, María Fernanda Giannini nos escribió, dice que está todavía con la onda que le dejó la fiesta, muy buena noche, y me encuentro con gente que no pudo ir, y se quedó con las ganas cuando me preguntan, ¿y cómo estuvo? Yo les contesto, genial, y se reamargan, me dicen, avísame cuando viene la próxima que voy, besos a todo el grupo. Muy bien. Esto por Facebook, lo mandó, y Fabiana Herrera, que está acá presente, le contestó, y le dijo, María, por favor, deciles que se unan al grupo Le Paradis, creado por Javier por Face, y la próxima se hará más rápido de lo pensado, tenemos que llegar a los 1500. Ah, porque vos, hay que llegar a los 1500. Campaña proselitista. Y sí, obvio. También nos llegaron mensajes de texto. Gracias, Adrián, por este tributo a Le Paradis. Si tuviera que elegir la mejor época de mi vida, sin lugar a dudas elegiría mis años vividos dentro de esa época. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama? Es un mensaje de texto de Movistar. No dejó el nombre. Perfecto. No dejó el nombre, solo el celular. Y también saludos a todos mis viejos amigos. Esto lo mandó Fernanda. Muy bien. Fernanda. Sí, Fernanda. Gracias a toda la gente que se sigue comunicando, también por mensaje de texto, escribiendo la palabra La Maja, todo junto, dejando un espacio, y el mensaje lo mandan al 5588. 5588. 5588. Bueno. Men at Work. Este tema ganó, en el año 83, ganó el premio Grammy como mejor disco. La verdad, muy buen disco, muy buen disco. Tenía otro corte que se llamaba Who Can It Be Now, y tenía How About The Sea, que era un lento, que era el último track, el último tema de uno de los lados, un tema que yo le ponía. No, temazo, muy, muy, muy buen disco. Business As Usual se llamaba el LP. Muy buen disco, los Men at Work. Bueno, vamos con otro clásico. Es un clásico medio saltarín. Como para ponerte pensar, Vamos a empezar a subir. Y se acerca la noche. Vamos y a empezar a subir. Empezamos a subir un poco al ritmo. Vamos a pararnos arriba de las sillas. Dale, muy bien, me gusta. ¿Te gustó? Sí. Okay. Esto es Devo. El tema se llama Peekaboo. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Say you don't care. If you cannot see it, you think it's not. Sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. Muy bien, la vas cantando también. En las bandejas, Adrián Traversa. Otro clásico, ¿eh? Tenías razón, el clásico anterior era para bailar, ¿viste? Sí o sí, para ponerte a bailar. Sí. ¿Vos tenés algo para contarle a la gente? Sí, tenemos que seguir agradeciendo a los auspiciantes que nos acompañan en este programa. Por favor. Un gran acontecimiento, sin dudas que merece el mejor servicio. DJ Sebastián Bagnis, musicalización y ambientación, proyecciones de alta performance, presentaciones sociales, lanzamientos de productos, asesoramiento integral y organización de eventos. DJ Sebastián Bagnis, contacto 4290-8667. Si no, puedes entrar a su página www.sebastianbagnis.com.ar. Muy bien. Gracias a Sebastián Magnis. Y también a Soumar Automotores. Soumar. Si buscas un usado en Soumar Automotores, tenemos el tuyo. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3288, Lanús Oeste. Teléfono 4247-7475. Ya sabes que tu próximo vehículo lo tenés que encontrar en www.soumarautomotores.com.ar. Gracias, Javier Martín. Fue sponsor oficial. Oficial. Sponsor oficial. De nuestro programa Tributo a Le Paradis. Sí, sí, sí, lo vi. Muy bien. Muy bien esa gente de Showman, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Zaji. Este tema tuvo la participación en los coros de Michael Jackson. ¿Sabías vos? No. ¿Viste? Muy bien. El señor Rockwell hizo este tema y dijo, vení, Michael. Michael dijo, voy. Vení, Michael. Y salió haciendo los coros de Somebody Watching Me. Muy accesible Michael Jackson en esa época, ¿no? No lo conocía nadie, ¿no? Ah, Meat. Qué artista perdimos, ¿eh? Barry White, Michael Jackson fueron dos artistas, la verdad. Una lástima. ¿Qué va a ser? Subilo. Así. Bueno, otro tema que nunca pusimos. Me lo hizo acordar recién nuestro señor Claudio Lugo. Claudio, muy bien, atento. Está atento a todo. La verdad que le sí. Hablan de todos lados, pero el señor está atento a todo. Y me dice, este nunca lo pusimos. Y digo, tenés razón, nunca lo pusimos. Fue un tema importante en su momento. Sí. Era una banda que venía arrastrando muchos discos buenos, buenos de verdad, desde el 78, que fue su primer disco, hasta este que creo que nomás... No quiero mentir, pero creo que fue del año 84. Muy, muy, muy buen tema. Tiene un tema como para hacer una apertura. Ya te vas a dar cuenta por qué te digo. Esto es Get Band y el tema se llama Party Train. Everybody's got to stand in line to make sure that you will. La Maja. Estás escuchando La Maja. La Maja. La música nos hace bien. ¿Sabías que existe un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y las mejores costumbres? La Runfla, Parrilla Restaurant. Próximamente. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hay momentos que son únicos y hay un lugar donde se pueden hacer realidad. Primavera Eventos. Un lugar cálido y distinguido en Adrogué. Seguí 193. Seguridad y fácil acceso. Primavera Eventos. Consulta por planes y eventos infantiles. 4214-4022. El cine 3D ahora está más cerca de tu casa. Cinemark presenta la primera sala 3D digital con tecnología Real-D de Zona Sur. Vení a nuestro complejo en Boulevard Shopping y además de disfrutar la película, ahora sé parte de ella. Te esperamos para que vivas una experiencia tres veces más real. Cinemark Boulevard Shopping. Hipólito Yrigoyen 13200, Adrogué. Más información en www.cinemark.com.ar o en el 0800-222-CINE. Cinemark, lo mejor en cines. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. ¿Qué modelo es tu auto? Si tu auto tiene más de 20 años, le hacemos un chequeo sin cargo. Además, teniendo la BTV al día, pagás solo el 50% de la tarifa. BTV, verificación técnica vehicular. El diagnóstico exacto que tu auto necesita. Te esperamos en planta oficial Almirante Brown. Avenida San Martín, 58. Para más información, llama al 0800-345-3888. El mundo es panorámico. ¿Por qué verlo de otra forma? Entrá en www.laslomitasvirtual.com.ar y descubrí un paseo único. Todo el circuito comercial de Las Lomitas en 360 grados. Vos ya tenés tu lugar. Ahora tenés tu sitio. www.laslomitasvirtual.com.ar. Un clic, una ciudad. Le Paradis, 1982-1986, Temperley, Buenos Aires, Argentina. Este domingo, La Maja presenta un tributo único en radio. El paraíso llega nuevamente a la tierra y Adrián Traversa nos hará revivir desde las bandejas toda la música de la discoteca más aclamada de los últimos tiempos. Especial Le Paradis, el tributo. Domingos de 19 a 21. Exclusivo de La Maja, 91.7. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Temazo. Qué artista esa Cherry Lynn, qué voz tiene esta mina, por favor. Qué increíble, sí. Increíble. También había hecho un hit anterior a este, que es Shake It Up Tonight, que se llamaba Got To Be Real. Temazo, que habían usado después cuando... ¿Te acuerdas? El tema es el tiburón. Tararana, sí, sí. Tararana. Bueno, era un tema de ella. Increíble. Cherry Lynn. Cómo desaparecen las voces, ¿no? Nunca más supimos de ella. Qué bárbaro. Sí. Hizo un tema con Toto. Temazo también. Pero después yo le perdí el rastro. Un artista muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno, muy ¿verdad? Muy bueno, muy buen artista. Así ¿qué va a ser? Seguimos recibiendo mensajes. A ver. Te cuento, nos llegan mensajes de texto escribiendo la palabra La Maja, todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo mandan al 5588. Nos llegó un mensaje de Claudia y Daniel. de Bursaco. Por favor, no nos dejen con las ganas de disfrutar de una fiesta tributo a los que no pudimos ir a la del 21 de agosto. Claudio y Daniel. Acá se ríen. ¿Por qué me miran? Me miran, una cosa de loco ustedes, ¿eh? Yo lo único... Sí, están hablando de otra cosa, sí. Se sintieron muchas risas. Sí. Se sintieron muchas risas. Yo lo único que digo es que estamos cada vez más cerca del paraíso, nada más. Solo esa frase. ¿800 qué? Sí, sí, sí. ¿Ya 800? Ah, bueno, va bien entonces, mirá. Yo dije 1500. Acá me dicen que en 6 semanas más llegan a los 1500. ¿Antes? Antes. Qué cancheros que están. Están muy seguros. Están muy seguros, demasiado seguros los veo, Sí. Claro, sí, claro, yo es verdad, con ese cálculo. Me hago 10 identidades y entro y digo algo y chao, ¿no? ¿Y cómo lo verifico eso? Sí. Con honestidad. Qué bárbaro que somos. Ay, Dios. Bueno, me voy a poner un tema para mí ahora. Sí, te vas a autodedicar un tema. Este es para mí. Para vos, porque te gusta. Sí, porque me gusta a mí. ¿Quieres ponerlo para vos? Porque soy guapo y lo pongo. Okay. Esto es Raúl Silk. Y el tema se llama Do It to the Music. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Especial Le Paradis, tributo en vivo. Tema de Mansur, Culture Club, The War Song, qué bárbaro. Este Maxi venía con un póster. Venía con un póster. Era la tapa del disco. Sí, vos eras chico, sí. Era muy chico, Claudio. Pero, no había nacido. Estuvo en esa época, claro. Sí, un montón, no había disco de colores. Sí, sí. Pero este venía, la tapa del disco, vos sacás el disco adentro y abrías y tenía un póster como la tapa, pero sí. Es gigante. Qué bueno. Sí. Lo tenía, yo lo tenía en mi cuarto. Lo tenía a mi amigo Boy George mirándome, mamita. Qué chico ese, ¿eh? Bueno, estamos cada vez más cerca del paraíso, te lo dije, ¿no? Sí. Muy cerca, diría yo, cada vez más cerca del paraíso. Mm. Pero bueno, solo decimos eso. Solo decimos eso. Leo, mira, ¿qué pasó, Leo? Mira, no entiende. Y la verdad que no entiende nada, en serio. Esto es... Quiere entender, pero no. El domingo que viene, ¿qué programa vamos a hacer? Vamos a poner de punta, vamos a avisar, de 18 a 21, 3 horas, sí. De 18 a 21, 3 horas de programa, vamos a poner todos los caños, todos los hits. Ahí vale todo. Música para ustedes. Todo lo que pidieron durante todos estos programas, todos los temas que me piden por internet, todos los que pidieron en la fiesta, todos los hits que se bailaban desde el 82 hasta el 86, los vamos a poner todos en el programa del próximo domingo. El próximo domingo. Perfecto. Firme lo decís, con autoridad. Muy bien. Sí, y la autoridad que me da decir también, ojo, porque el tributo, homenaje a una discoteca lo hacemos nosotros desde el año 1999 hasta el último que hicimos el 21 de agosto. ¿Eh? Sí. Es una productora, un DJ y nuestros amigos, únicamente. Uh-huh. Lo digo por las dudas. No, obvio, para que quede bien en claro. Cell Producciones, a la cabeza Claudio Lugo, quienes habla y mis amigos. ¿Está? Perfecto. Listo. Muy claro. Que la agarre quien quiera. Love Unlimited Orchestra. Lo vamos a dejar, vamos a seguir como estábamos. Me encanta este tema. Si querés lo dejamos, si no vamos a Human League. Vamos a Human League entonces. Esto es uno de los tantos temas que me gustan a mí. Pero, ¿qué pasa? Me piden Human League, Hard Times, Don't You Want Me, Fascination. Bueno, yo no puse ninguno de ellos. Porque soy guapo y me la banco. Perfecto, y por eso. Muy bien, qué mal. Igual, es un temazo. No tiene desperdicio. Le rompí los búmetros a Morelli con esto. Human League, Love Action. You've seen it all before. A million miles have said that too. Paradis, tributo en vivo. Veintiocho minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos en vivo en La Maja 91.7. Acordate que si nos querés llamar, 4214-4500, nuestro teléfono, sino nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Seguimos recibiendo mensajes. En este caso nos escribió Mónica Gladys Innocenti y te dice, ¿qué pasa, Adri? ¿Estás nervioso? ¿Pensás que no vamos a poder juntar los 1500? No nos tenés fe. Hay un dicho que dice que cuando uno desea mucho algo, al final se cumple. Y como esto es un deseo colectivo, seguro se va a cumplir y para fin de año te vas a tener que lucir. Gracias por seguir acompañando mis domingos con la mejor música de Lepa. Saludos a Javi y a Mariano. Qué bárbaro. Te amenazó un poquito también porque dice, te vas a tener que lucir para fin de año. ¿Qué? ¿No? ¿Estás nervioso? No, nervioso no estoy, no, al contrario. No, yo lo que le estás digo, muy tranquila. Yo lo que le digo a Mónica, ¿no, verdad? Mónica. Ah, Mónica, perfecto. Sí. Yo le digo que cada vez estamos más cerca del paraíso, nada más. Solo eso. Yo digo eso, no, no inventen pero cosas. Pero la gente, viste, no, ya no digo, por favor, a Mónica no le estoy diciendo nada, le estoy diciendo acá a los amigos. Y me miran, se ríen. Me están desafiando, no entiendo. Yo claro, ya te están empezando a desafiar, no sé si te claro, das cuenta, este ¿viste? Porque ya están diciendo... Son 800 contra mí, digamos, y no claro. Es así. No es así, Leo. Por supuesto, es mi palabra. Yo, aparte nos dimos la mano. Sí, nos dimos la mano. Perfecto, suficiente, yo no quiero ningún papel firmado de nada. Bueno, perfecto. Ya con ese gesto de la mano, ya es un pacto de caballero. Para mí es un pacto, exactamente, es un pacto de caballeros. Así que se tiene que cumplir. Bueno. El próximo tema le va dedicado, por supuesto. También. Porque si no, después se pone nerviosa ella. Mansur, el tema es para vos. No voy a hablar, lo dejo como viene, no lo presento, nada. Vale la pena. O hablo. Esa versión no la tenía, con ese efecto. Una versión nueva. Bájense del YouTube este tema, la versión más nueva, digamos, que es distinta, totalmente distinta, y no. Así que es una mezcla de la original, que es esta, con una versión más de jazz que hizo originalmente Jocelyn Brown. No tiene desperdicio, bájenla, háganme caso. Vale la pena tenerla. Esto es Jocelyn Brown. Ella lo dijo. Thank you. Si estás pensando en algo mejor para tu marca, seguramente estás pensando en dar un paso importante. Nosotros podemos ayudarte. 4214-4005, línea de anunciantes directos de La Maja. ¿Buscas una propiedad? ¿Querés comprar, vender o alquilar? No pierdas más el tiempo. Consulta nuestra página de internet www.buscadorprop.com.ar. Más de 260 inmobiliarias adheridas al sistema. Más de 18.000 propiedades anunciadas. Llámanos al 4-214-2212. Buscadorprop.com.ar. La solución más simple a la hora de decidir. Estás en La Maja. Si estás organizando tu fiesta o evento, hay un lugar pensado para vos. Ramiro Eventos. Contás con un exclusivo servicio de catering y amplias salas de eventos, parque arbolado y 2.500 metros cuadrados a tu disposición. Ramiro Eventos. Visítanos en Mateo 370, Lomas de Zamora, o informate llamando al 4-244-0634. Momentos únicos en un lugar único. Solo un diario serio puede brindarte información seria. La Tercera, el diario que la región se merece. www.diariolatercera.com.ar. Para prevenir la nueva gripe A, tené en cuenta estos consejos. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Alimentate bien, toma abundante líquido y dormí lo suficiente y necesario. Cubrite boca y nariz con pañuelo descartable cuando estornudás o tosés. Si estás enfermo, quédate en casa. No vayas a trabajar ni a la escuela. No te automediques, consultá a un médico. Y recordá, ante la nueva gripe A, la mejor protección es tu casa. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Llegó Clear. Elimina la caspa, previene la picazón, reduce la caída, humecta el cuero cabelludo, disminuye el resecamiento, limpia y refresca. 6 beneficios en cada lavado. ¿Tu shampoo puede hacer esto? Nuevo Clear. Shampoo Caspa Control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Desde tu casa, desde el trabajo, desde el auto. Estás en La Maja. Siempre hay un buen momento para escuchar buena música. La Maja, un lenguaje propio. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Creo que es como el primer beso, no te lo olvidas nunca. Sinceramente, revivir esto es algo como que me vuelve el alma al cuerpo. Es una sensación que no se puede explicar. Ver tanta gente emocionada, recordando lo que fue Le Paradis. No puedo pedir más nada. Estoy con la persona que quiero. Ya está. Para mí, esto no tiene palabras. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. Le Paradis. La leyenda sigue viva. Veinte minutos faltan para las 8 de la noche y nosotros seguimos acá en La Maja haciéndote compañía en este programa tributo homenaje a Le Paradis. Qué envidia me da ver eso que tenemos enfrente. Sí, la verdad que sí. Y les cuento, la radio tiene unas ventanas muy grandes, sí, que dan a la Plaza Brown. ¿Qué hora es, dijiste? Muy linda. ¿Qué hora es? 20 minutos faltan para las 8. ¿8 menos 20? Sí, bueno. 8 menos 20. Está lleno de gente la plaza. Lleno de gente. Todos tirados en el pasto. Sí, charlando. Charlando, escuchando música. Sí, al aire libre. Qué lindo. Sí. Muy lindo, la verdad. Una vista tenemos. No, la verdad, la vista es impresionante. Muy linda vista. Pero bueno, nosotros igual estamos acá, muy contentos también de estar en este programa. Y estamos cada vez más cerca del paraíso nosotros. Y cada vez más cerca del paraíso. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, Dios? Con lo que ya tenemos. Dios. Y después le voy a decir algo, le voy a hacer un regalo yo para la semana que viene. Sí. ¿Lo vas a decir hoy? Me acaba de comprometer nuestro productor estrella, el señor Lugo. Claudio. Me comprometí, le dije que sí. Así que bueno, ahora les cuento. O sea, ahora lo vas a decir un ratito. La semana que viene les voy a hacer, aparte de los dos regalos que tenemos que son increíbles, yo les voy a hacer un regalo también. Muy bien, me parece genial. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Vos venís? Sí, obvio. Listo. Seguramente que sí, vamos a ver. Sí, Technological World, sí. Mandale feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Dale. Y nos siguen llegando más mensajes a nuestro teléfono 4214-4500. Si no, también nos pueden mandar un mail a nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Si no, también por mensaje de texto escriben la palabra La Maja, todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo mandan al 555-88. En este caso nos escribió Alejandro Daniel. Dice, estimado Adrián, en este mensaje quisiera agradecerte por todos los momentos que me hiciste recordar. Momentos que tenía guardados y que tu música logró recordar. Gracias y que la magia no se acabe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro Daniel. Alejandro, muchas gracias. Bárbaro. Es muy lindo escuchar estas cosas. La verdad que sí, mensajes se muy de esto se trata, ¿no? Emocionantes. Con se trata de eso. Sentimiento. Bueno, y el domingo que viene les voy a poner música en vivo. ¿Música en vivo? Sí, voy a hacer el programa desde acá, desde esta mesa que vos ves acá. Sí. Traigo todo y le pongo música en vivo, mezclo, pongo música y hablo y... Espectacular. Sí, No, genial. Basta, porque no lo aguanto más al vos. ¿Por eso? Sí. Ahí cambié un poquito de ritmo. Vamos a poner música en vivo. Todo el programa lo vamos a hacer con mezclas, con saludos, con toda la música, con todos los hits. Todos los pedidos que la gente con todos los vaya. Pedidos que me pasen esta semana. El que me pasa lista de más de 20 temas lo voy a tachar. Hay varios que me dicen este. Me dan, una lista de demasiados temas. Me arman el programa. Sí, sí. Nos vamos con Joe Jackson. ¿Sabías que se llama Joe Jackson? Sí, sí, sí. Muy amigo mío. ¿Mm? ¿Ya? Sí. Ah, bueno. Mándale un saludo. Estudiamos juntos en el modelo Banfield. Ah, bueno. Joe Jackson, Stepping Out. Especial Le Paradis, el tributo. At the way to the one. Slow, slow. Quick, slow. Muy bien, Adri, me gusta cómo cantas. ¿Viste? Cantás bien. Estoy estudiando canto. ¿Sí? Uh-huh. Me parece muy bien. Tenés que ser completo, todo. Sí, sí. Canto también, ¿todo? Canto incluido. Quick, slow. Es un tema muy caroline este, ¿eh? A Jorge Pizano le gusta este tema. Ah, mami. ¿Sí? Qué raro. ¿A vos? No. A mí me encanta. Ah, bueno. Me quedo más tranquila. Como lo bailo este. Me pongo las lentejuelas y arranco. Y listo. Y empieza la noche. ¿Tienes mensajes? Sí. Vamos. Nos llegó un mensaje de Gaby Medina. Adrián, gracias por la fiesta tributo. Volví a mis 16 años. Bailé toda la noche. Saludos a todos mis amigos de Facebook. Muy bien, Gaby. Muy bien. Me mando un beso, Gaby. Sí, acuérdense que nos pueden también escribir al Facebook y si no, por mensaje de texto escribiendo la palabra. La Maja, todo junto, espacio y el mensaje al 5588. 5588. Así es. ¿Qué programa vamos a tener el próximo domingo? Sí, la verdad que. Y sabes se que viene tengo, un programa. Tengo una noticia mala para darles. Todas mala. Son buenas acá, pero esta es mala. Esta es mala. Bueno, alguna vez tenía que tocar. ¿Alguna noticia mala? Esto fue unánime, digamos. No es que lo decido yo, ¿eh? Ojo, no es, ojo, yo también apoyo, ¿eh? Claro. Estoy de acuerdo con las decisiones de la gente. Hoy faltaron dos o tres personajes en el programa de hoy. Sí, sí se notó la ausencia. Sí, gracias a Dios. Entonces, lamentablemente, los que hoy no vinieron. El próximo domingo tienen las puertas cerradas. Ah, no, estás cargando. Creo que más de uno se debe estar acá desmayando. Acá aplauden, pero es la realidad. Es la triste realidad, es la triste es así, realidad. ¿Eh? Ya está. Esto es así, ya lamentablemente, no hay vuelta atrás. El que no vino hoy. El que hoy no vino porque hace calor, porque se fueron de picnic, porque se fueron al Seiza. Por el motivo que sea. Porque está haciéndose el José María. No se rían, en serio, lo imita muy bien a son José María. En serio. Mansur. Así que, Mansur, mucho. Vos seguís pidiendo temas por teléfono, por Facebook, por pero mail. Sí, todo acá por... no me lo vas a pedir más. Es una lástima, Mansur. Y Gabriel de Bague, también. Casco, Roberto. Este todavía no lo pusimos. Madonna. La versión extendida. Sí. Hernán García desde la República Oriental del Uruguay. Y la música de Adrián Traversa. Like a Virgin. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Yeah. todo es movimiento, todo es animación. El que no baila en Le Paradis es porque tiene otros problemas. Con esta música de Adrián Traversa y la discoteca Le Paradis, bienvenidos en la noche del domingo a la mejor gente joven de la zona sur, a la hermosa gente de Lanús, que me dijeron que no los saludo siempre. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Se están portando bien? Ellos no se imaginan lo que se viene ahora, a partir de este momento. Especial Le Paradis, tributo en vivo. Seguimos agradeciendo a los auspiciantes que nos acompañan en este programa. Si querés viajar tranquilo, viajá con Lomas Express, servicio charter en modernas unidades con traslados diarios cada 4 minutos a Capital Federal. Lomas Express, Gorriti 403, Lomas de Zamora. Informes y reservas 4244-9977. Un saludo para Gabriel Grela, gracias. Gabriel Grela. También agradecemos a Pizza 5. Un saludo muy grande para Alejandro. Pizza 5, Antártida, Argentina 29. Teléfono delivery 4-298-7776 o 4-231-3141. Nextel 547, asterisco 2765. Muy bien. Gracias a Pizza 5. Gracias, Alejandro. Y seguimos recibiendo mensajes. A ver. En este caso, María Fernanda Zenobio. Hola, amigos. La fiesta estuvo buenísima. Pensé que me iba a quedar toda la noche sentada por un problema de salud, pero bailé toda la noche y no saben lo bien que me hizo. Así que ahora, además de tomar mi medicación, tengo que bailar la música de Le Paradis. Gracias, Adrián. Besos para todos. Fer. Muy bien. Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado la fiesta, Fer. Sí, la pasó muy bien. Sí. Como todos los que fueron a la fiesta del 21 de agosto. Uh-huh. Quiero comentar algo sobre un proyecto de unos amigos. Eduardo Ponce de León, ¿lo conoces? Sí. Bueno, están en un proyecto muy parecido al nuestro, pero con otra discoteca. Otra discoteca muy importante en la zona sur. La discoteca se llama París. Y bueno, quiero que sepan que estamos con ellos para apoyarlos en todo lo que necesiten de parte nuestra, ya sea técnicamente o espiritualmente, como se dice. Uh-huh. Estamos con ellos para bancarlos para en la que sea. Sí. ¿Eh? Suerte no se les desea, se les dice éxitos. Éxitos. ¿Mm? Muy bien. Eso lo saqué del gran Diego Armando Maradona. Sí. Éxitos. Sí. Bien, que quede claro. Así es. Nos escribió Roberto Sami también. Otro que por no viene. Por lo que vos dijiste. Otro que no viene. Solicito, por favor, dos temitas: Capitán Hollywood, Relax y Duran Duran. Bad Boys, gracias Adrián, como siempre. Ah, y el domingo que viene entro por la ventana. Así que Roberto Sami dice que entra como sea. Vamos a ver si lo... Sí. Superman seguro. También Alejandro Daniel, gente, por favor, si llevo certificado médico, estoy en la cama con 38 grados de fiebre, si no hubiese estado firme ahí. No me importa. Nada, o sea, no importa si no vino. Era enfermo, lo que sea. ¿No vino? No está acá. No puede venir el domingo que viene. Ay, bueno. ¿Ya verá que se van a perder el domingo que viene? Vamos a poner música en vivo, vamos a hacer dos regalos y vamos a dar la noticia esa que me están diciendo que no van a llegar ni en pedo. Perdón, ¿se puede decir ni en pedo? ¿Se puede? Bueno. Ni de casualidad van a llegar a 2.500. Ni de casualidad. Cállate. Dicen, acá me dicen que van a pasar los 1.000 el domingo que viene. Ni de casualidad. A no ser que hagan trampa, como lo que están haciendo. No, van en buena ley. Voy a hablar con un amigo mío. ¿Sabés que estudió conmigo? Jorge Facebook. O sea, estudió conmigo. El Enam. Después me echaron a mí el Enam, pero nos echaron juntos. A él le fue bastante bien. Y yo estoy acá. Poniéndole discos. Bueno. Algo es algo. Esta es la banda del señor Rick James, otro que estudió conmigo. Sí. Él ya fuimos a la universidad juntos. Nos pateábamos con Rick. Es igual a Reneguita, igual. Esto es la banda de Rick James. Estas chicas se llaman Mary Jane Girls y el tema se llama Candyman. Todavía me acuerdo, ¿eh? Y no estoy leyendo. Muy bien, muy buena memoria. ¿Te gustó? Sí. Bueno, lo dejamos en buena compañía. Seguimos en el especial Ale Paradis desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina. Quédate con nosotros que ya volvemos. Seguí en La Maja. 91.7. Seguinos. Viajes donde viajes, cualquiera sea el vehículo que manejes, hacé la BTV. Verificación técnica vehicular. El diagnóstico exacto que tu auto necesita. Te esperamos en planta oficial Almirante Brown, Avenida San Martín, 58. Para más información, llama al 0800-345-3888. Seamos amables, seamos atentos, seamos solidarios, correctos, respetuosos, hospitalarios, cordiales, amigables, justos, espontáneos. Alegres, generosos, agradecidos. Seamos lo que somos, una ciudad turística. Villa Carlos Paz, un clásico de siempre. Cerca del mar te sentís mejor. Hotel Turista. Estadía en la costa todo el año. Un lugar cálido y confortable, muy cerca del mar, en el centro de la ciudad, para pasarla en familia. Planes especiales para contingente de jubilados. Descuentos por agencias de turismo. Hotel Turista. Calle 32, número 464, Santa Teresita. Consultas online. hturista.com.ar. Cerca del mar, te sentís mejor. Los glaciares están en peligro y el tiempo para salvarlos se agota. Tenemos menos de 100 días. Entrá ahora a www.greenpeace.org.ar. Evita que desaparezcan los glaciares. No hay tiempo que perder. www.greenpeace.org.ar. Ahora, vivir protegido las 24 horas es fácil y accesible. Contrata hoy mismo el sistema de protección Alert por solo 199 pesos de instalación y empezá a disfrutar la tranquilidad de vivir protegido. Llámanos hoy mismo al 4298 4011 y contrata el sistema de protección Alert. 4298 4011. Alert, monitoreo de alarmas. Una ciudad segura. Yo siempre creí que para tener la piel joven y linda tenía que pagar una fortuna, pero no. Por eso cuando me preguntan, Andrea, ¿vos qué crema usás? Yo les cuento mi último descubrimiento. Pond's Age Miracle. Andrea Frigerio usa la nueva Pond's Age Miracle con CLA y exclusivos aceleradores de retinol, con la mejor tecnología antiarrugas comprobada. Yo la uso, por eso la recomiendo. ¿Y vos? ¿Vas a dejar pasar otro día sin probarla? Los domingos. Especial Le Paradis, el tributo. Empezaron a llamar todos los monigotes. Ya hay repercusiones, por lo que vos dijiste. Ya llamaron todos. Sí. Daniel Alejandro. Mirá lo que dice. ¿Y si llevo las empanadas y la bebida para el domingo que viene? ¿Lo dejás entrar? ¿Sabes que no? No. Ah, lo pensaste un segundo. Sí. Lo pensaste, pero no. Y este señor, Gabriel, sí, dice que si no lo dejamos entrar va a tirar piedras desde la plaza. Ah, empezó un poco la agresión ahora ya. Sí. Se empiezan a poner un poco agresivos. Ya esto es... sí, es agresivo. Es como que están buscando problemas. Y... lo que pasa es que, Adri, imagínate, quieren estar acá en vivo con vos. Le voy a poner música en vivo, loco. ¿Por qué no vienen? Por eso. ¿Por qué no vinieron hoy? Porque, claro, hace calor, ¿no? Y sí, el día está bastante pesado. Y el anillo pesa también, ¿no? Algunos anillos pesan. A ver pesan. Si alguno se hace cargo de los anillos, ¿eh? Ayer. Mira vos. Así que quiere entrar de comida. Para... eso es extorsión, es eso. Y sí, es como una extorsión. Los regalos no lo van a poder ver. ¡Qué feo! Se van a perder todo el programa del domingo, van a la escuchar, verdad. Van a escuchar la radio desde su casa. ¡Ay, qué feo! O de la plaza. Muchos que quieren ir a la plaza a tirar piedras. Perfecto. Se tiene con el MP3. Que abran las puertas de los autos y escuchen música en la plaza. Está buena esa, ¿eh? Y nosotros desde acá los saludamos. Claro. Les mandamos saludos. Ah, pero no tienen carnet de socio ellos. Sí, por eso, los carnet de socios fueron hoy repartidos. Justo hoy pasaron un montón de cosas. ¿Qué más nos falta? Marcelo Casco. Pablo Farro. Espinosa. Es Casco. Casco. Sí. Sandra. La productora ejecutiva esa, Sandra Fabre. ¿Dónde está? Qué raro, Sandra. Qué bárbaro, ¿eh? Y bueno, el día también hizo mucho calor. Sí, mirá vos. El clima. ¿Cómo? Ah, ok. A las 9 viene Sandra, muy bien. Igual no entra. No. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Hoy Adri está muy estricto, ¿eh? Hoy, ojo, y sí, escúchame. Le voy a poner música en vivo. Ustedes están acá en las buenas y en las malas. Con el calor o con el frío. Y esta gente está en su casa mirando la tele, escuchando radio, haciendo cualquier cosa, menos estando acá. Yo no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Estoy mal. No te pongas mal. No, te estás poniendo mal en serio. ¿Qué no? te parece? Mira cómo no estoy. Es chiste. Mira cómo estoy. No, en serio. Por favor. Sí. A ver, léeme. Tenemos intro. Bueno. Tenemos intro. Ah, buenísimo. Nos mandaron un mensaje de texto Juan Manuel y Ricota de Mex. Y te preguntan si le seguís hablando a los discos. Mirá lo que te preguntan. Ese fue una vez que me engancharon hablando con los discos. Pero a veces, no puedo ponerme a explicar todo. Es una cosa. Pero no, la respuesta es que no. La respuesta es que no. No hablo más. Fue ese día nada más que. Fue un día que bueno. Recordarlo mejor. Sí, mejor que no me acuerde ese día. Mejor no recordarlo. Y bueno, me había puesto melancólico, hablaba con los discos. Y me miraban diciendo, este chico está tomando de loco. Y bueno, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Estos Pointer Sisters. Este tema se lo dedica a nuestro amigo el pajarito Mieres. Automatic. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Look what you're doing to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Your camera looks through me. With its x-ray vision. And all systems run aground. Can manage the push from my lips is a scream of absurdities. Every word I intended to speak finds a block in the circuitry. No way to control it, it's totally automatic. Whenever you're around, I'm walking blindfolded, completely automatic. My motor run, my legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration, like a robot at your command. My hands perspire and shake like a leaf. Up and down goes my temperature. I summon doctors to get some relief, but they tell me there is Look what you're doing to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Hermoso tema. Pointer Sisters. Automatic se llama este tema. Muy lindo tema. Tenemos más mensajes, seguro. Sí, Daniel Alejandro dice: extorsión no, en serio estoy en la cama con fiebre. Es más, tengo certificado médico. Sí, pero no, no. ¿No se acepta tampoco certificado médico? No, no, no. Es imperdonable lo que hicieron hoy. Ok, listo. Bueno. ¿Está bien? Sí. Listo. Si vos lo decís, así será. Ellos se la pierden. Ellos se la pierden. Oh, y se van a perder un programa impresionante justo el domingo que viene. Alguien más se lo va a perder también. Bueno, no sabemos todavía. No sabemos. Qué lindo es ver la gente en la plaza. Me encanta. Sí, la verdad que sí. ¿Podemos? No, no, es una locura, ¿no? No, nos van a meter preso todos. Estoy pensando. Bueno, ya se le empiezan a ocurrir ideas, Adri. Desde acá, desde el balcón, le ponemos dos, unas cajitas, le ponemos música en la plaza. Y la gente desde afuera también nos puede ver, nos escuchar, ven, nos el escuchan, programa. Bailan. Le llevamos más alegría a la gente todavía. Más todavía. Más todavía bueno, a la que ya le llevamos. Hay que hablar con el Kia, a ver si nos das permiso. Vamos a ver si Claudio da el ok. Cortamos la calle. Igual los domingos acá no pasa nadie. No hay nadie. Justo los domingos por acá no hay nadie. Aparte con este día. Nosotros tenemos tanta suerte que pasemos esto y llueve, seguro. Estaría bueno bajo la lluvia, ¿no? Sí, gente, muy emocionante, muy romántico. Bueno, el tema es el siguiente. Breakdance, breakdance, breakdance. ¿Pedían breakdance? Bueno, vamos a poner un tema de breakdance. No es de mi agrado, pero bueno. ¿Ustedes lo piden? Lo tienen. Acá lo tienen. Esto es Oli and Jerry. Jerry es Jerry Knight. Uh-huh. Y lo bailaban, ¿eh? Uh-huh. Con guantes. ¿Vos te ponías guantes? No, bueno. Yo no sé cómo bailo este tema. Uf, yo. Sí, ah, bueno, ahora nos vas a hacer una demostración. Ahora voy a demostrarles. Perfecto. Oli and Jerry. Está para vos. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Paradis. La leyenda sigue viva. Boink. Boink. 18 minutos pasan de las 8. De a poco vamos llegando a las 9. Y seguimos en este programa Tributo a Ale Paradis. Y seguimos. Así es. A toda la gente, obvio, por La Maja 91.7. Y a toda Drogué. A Drogué, Buenos Aires, Argentina. Argentina. Así es. Y a toda la gente que se quiere comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico, tributoaleparadis@gmail.com. Si no, por mensaje de texto, escriben la palabra La Maja, todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo mandan al 5588. Y si no, nuestro teléfono, 4214-4500. ¿Te dije que ahora estamos más cerca del paraíso? Sí. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Como te había dicho. Muy cerca estamos. ¿Qué programa el domingo que viene? No se programón. Lo pueden perder, no se lo pueden perder. Obviamente, los que no están acá desde su casa, ¿correcto? Va a tener la posibilidad de su casa poder escuchar pueden el programa. Escucharlo tranquilamente, como están bien. Hoy. Hoy están tranquilos en su casa, tomando fresco. Bueno. Perfecto. Y nosotros acá, firmes como siempre. Como siempre. Toda la gente que vino, también le agradecemos a todos. Gracias, en serio. Nos siguen como todos los domingos. Nuestros amigos de verdad son. Sí. Gracias. Será posible. ¿Qué va? Toma. Muy bien. Lo presento en vivo. Lo presento en vivo. Claro. Ahí te fuiste. Un compiladito. Hizo un, sí, un mega. Un claro. Mega de hits, salvo uno. Excepto uno. Excepto uno. Cruising the Street. Bueno, vamos con un clásico. Vamos a bailar. A pesar de que no está con nosotros, se lo voy a dedicar. No es que se murió, pero para mí es hombre muerto. Marcelo Espinosa, el señor del casco amarillo. Gracias por venir, ¿eh? Chau. We'll be right back. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Phil Collins y Philip Bailey. Qué dúo. Esto no estudiaron conmigo. No, ellos no. Ah, bueno. Son más grandes que yo. Claro, claro. Un poquitito más grande. Gracias. Tema este, ¿eh? Está bueno. ¿Te gusta? Dime. Y seguimos agradeciéndole a todos los auspiciantes que nos acompañan en este programa. Un gran acontecimiento que merece. El mejor servicio. ¿O no? Obvio. DJ Sebastián Magnis, musicalización y ambientación, proyecciones de alta performance, presentaciones sociales, lanzamientos de productos, asesoramiento integral y organización de eventos. DJ Sebastián Magnis, contacto 4290-8667 o si no, su página www.sebastianmagnis.com.ar. Muy bien. También agradecemos a Pizza 5. Sí. Estuvo muy bien con nosotros el viernes 21 de agosto en la fiesta. ¿Cómo comieron, La verdad que sí, todo muy bien. Pizza 5, Antártida, Argentina 29, teléfono delivery 4298-7776 o 4231-3141, Nextel 547 asterisco 2765. Un saludo muy grande a Alejandro. Alejandro, por supuesto. Gracias. Bueno, ¿qué hora es? Decime la hora, por favor. 8:25 de la noche. Bueno, vamos a empezar a levantar un poco. A levantar un poco esto. Me parece bien. ¿Vamos a bailar arriba de las sillas? Dale. Todos, todos bailando arriba de las sillas. Mirá vos. Salvo los que están en sus casas. Claro. Tienen que estar acostaditos, ¿no? Seguro, bien. Lo que se van a perder el domingo. Este no estudió conmigo tampoco. Estaba en otra división. En otro curso estaba él. En el B estaba él. ¿En el B? Sí. Ah, vos en el A. No, en la Z estaba él. En la Z. Especial Le Paradis, tributo en vivo. My girl, and clap your hands. What are you doing? What are you going? Move your feet and start in a game. If you want to dance, there's the funky beat. You have to get a moving feet. You're feeling alright, a seminal trip. I know you will flip in this funky beat. I wanna rock and roll and wanna rock and dance. I wanna rock good music in Jamaica land. I love you, fine girl. I love you, Lionel Rich. I want to have a surf in California beach. If you like this, you come with me. I get on that and clap your hand. Stand up and move your feet. Get on up, get down to the way. What are you doing? What are you going? Move your feet and start in the game. If you want to dance this different bit, you have to get the moving feet. You're feeling alright, a sun on the tree. I don't give a flip in this funky bit. If you want to dance to this funky beat, you have to get it out and move your feet. We are here to jam. We didn't come to play. If you don't wanna dance, don't have to stay. Move your feet. Come and dance with this beat. Get on up. Get down, don't lay around. Move your feet. Come and dance with this beat. Get on up. Get down, don't lay around. Estás en La Maja. Descubrí un nuevo circuito nocturno. Diosa Gaia. Special Night. Gastronomía y diversión. Diosa Gaia. Diosa Gaia. Special Night. Nuevo circuito nocturno. Diosa Gaia. Nuevas experiencias. Adrogué, Buenos Aires. Mini tostaditas Twistos es la manera más rica y sana de hacer un break, porque son livianas, horneadas, 0% grasas trans y elaboradas a base de trigo. Acompaña tus breaks con los dos nuevos sabores, Twistos Caprese y queso crema y cibulet. Probalos. Si parás, tenés Twistos. ¿Estás escuchando? Especial Le Paradis, el tributo. ¿Sabés qué es el cambio climático? Actualizate ingresando en ecoloquia.com. Ecoloquia, la comunidad online de ecologistas más importante en internet. www.ecoloquia.com. Llega a La Maja algo que nunca escuchaste. Prepárate para conocer a nuevos artistas, reinventando los clásicos de siempre. B-Sides. Los mejores covers y versiones de tus artistas. Jueves de 20 a 21. B-Sides. El lado B de La Maja. Te invitamos a conocer una esquina con historia. Resto Pizza Tempo. Un estilo tradicional en Adrogué, reconocido por el sabor de nuestras afamadas pizzas. Resto Pizza Tempo. Disfruta de una amplia variedad de sabores a la carta en nuestro resto o en casa. Resto Pizza Tempo. Mitre 997, esquina Somellera. Adrogué Centro. Exclusivo Delivery 4-294-3006. ¿Sabías que si esterilizas a tu mascota, no solo ayudas a reducir el número de animales abandonados, sino que también lo beneficias previniendo tumores malignos y prolongando su vida? Esteriliza a tu mascota. Es más fácil de lo que pensás. Cada municipio cuenta con un centro donde podés hacerlo en forma gratuita. Informate en www.refugiosannicolás.com.ar o escribinos a ayudandoalavida@yahoo.com.ar. Siempre tengo algo que cuidar. La casa, el trabajo, los chicos. Pero ayer decidí cuidarme a mí. Fui a la peluquería y a la noche salí a cenar con las chicas. Pero claro, siempre que estamos juntas nos charlamos la vida. Así que después de un día así, llegué a casa con un dolor de cabeza tremendo. Por suerte estaba mi marido, que siempre me cuida, y me dio vallaspirina para que me olvide del dolor. Todos necesitamos a alguien que nos cuide. Y nos cuide bien, como vallaspirina, que es el analgésico antiinflamatorio que sabe cuidarte. Un nuevo sonido. Ahora sí. La Maja. Sí, ahora escucho los dos. Sí. Estás escuchando La Maja. Un nuevo sonido. La Maja. Una propuesta diferente. Toda su música. Ustedes estaban esperando esto, por eso. A ver. Toda su historia. A ver, ¿qué es esto? Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. Ocho de la noche, 34 minutos. Seguimos en este programa tributo a Le Paradis. Seguimos recibiendo mensajes. A ver. ¿Sabés quién nos escribió? Roberto Sami. Mis amigos Mariano Mansur, Gabriel Levag, Marcelo Casco Espinosa y yo estamos en tratativas para alquilar un tanque de guerra y entrar sí o sí el domingo que viene. Así que se vienen con todo, No me digas. Sea como sea, no van a poder entrar. No van a entrar. Sea tanque de guerra, sea lo que sea, no van a poder. Que vengan en Sidecar, no van a entrar. No hay posibilidad. No hay chance. No tiene ninguna chance. No hay chances, bueno. No. Lamentablemente una mala noticia para todos ellos. Entonces. Es una mala noticia para ellos. Bueno, y es toda... una lástima. Qué lástima, justo el último programa. Es se una... vienen a Aparte, perder. Va a ser el mejor programa de todos. De todos, sin dudas alguna. Vos en vivo pasando música. Eso música es algo... en vivo. Vamos a sortear dos regalos impresionantes. Ay, Dios, qué feo, ¿no? Es que, bueno, les da pena. Está sí. muy bien. Pero ellos se lo pierden. Es muy feo. Bueno, ellos siguen diciendo, no, que hay que seguir con no la postura. No falta nadie, no me olvido de nadie, ¿no? A los que le hicimos la cruz. Están todos, perfecto. Las okay. fotos, ¿te fijaste en las fotos? Están siempre, los que están siempre. Está. Perfecto. Bueno, sí, va a ser notificado, por supuesto. Sí. Bueno, vamos con The Romantics. Tengo ganas de escuchar The Romantics. Pero no, vamos a salir de los clásicos, digamos. Este es un clásico, por supuesto, pero... temazo. Es el remix de Talking in Your Sleep de Romantics. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Bandejas Adrián Traversa. Thank you. Los domingos. Especial Le Paradis, el tributo. Y 20 minutos faltan para las 9 de la noche. Últimos minutos tenés para comunicarte con nosotros. 4214-4500, nuestro teléfono. Si no, nuestro correo electrónico, tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. Pregunta hago. ¿Ustedes escuchan la radio La Maja de la Mañana? Sí, yo sí, porque estoy ¿por acá qué? De hecho. Estoy acá de hecho, así que... Bueno, muy recomendable. Todos sí. los días, todos los días, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Escuchan La Mañana de la Maja con la conducción estelar de Aymara Carozzi. ¿Está bien dicho, sí? Carozzi. Aymara Carozzi, muy bien. ¿Está bien? Italiano, sí, sí, sí. ¿Vos qué me corregís? Sí, está bien. Bueno, está bien. No te, no te corregí, te dije está bien. Carozzi. Muy bueno, bien. No lo escuchen directamente. Ah, Adrián, ¿viste? No, no, impresionante la música de la radio. La verdad, no, inobjetable. No, nada para decir. Muy, me gusta mucho la radio. Muy pareja, muy de mañana. Sí, música para la mañana. La verdad que la música muy recomendable. Sí, muy, así muy que buena. Ya saben, de lunes aparte, a viernes. Novedades, remixados de temas hits, de clásicos. Nuevas versiones. Muchas nuevas versiones, nuevos artistas. Nuevos artistas. Muy lindo, la verdad. Muy recomendable saben. Todos los días de 10 a 2 de la tarde. De lunes a viernes, acá en La Maja 91.7. Es muy bien. Gracias. De nada. Gracias. Usted se lo merece. Bueno, gracias. Bueno. ¿Tienes algún mensaje para hablar? Sí, Pablo Farro nos escribió. Hola a todos, quiero darles las gracias a todos los que hicieron posible esta mega fiesta que nos transportó a nuestra cercana juventud, como dice mi amigo Mansur, no puede ser la última. Adrián, esa frase cerca del paraíso me hace pensar muchas cosas. ¿Estaremos cerca de nuestro paraíso? Temperley, pone entre paréntesis. No me hagas agarrar un infarto. Un beso grande a todos, DJ Pablo Farro. No sé a qué se refiere. Dice sí, estaremos cerca de nuestro paraíso en Temperley, dice. No, yo no hablo con esta gente, no tengo. Ah, ningún, la no, gente que no. La gente vino. Que no estuvo acá, no, okay. No sé quién tampoco es. Le contestás. No sé quién es tampoco. Ok, listo. Perfecto. ¿Pablo qué? Farro. No me suena. ¿Pablo Farro, no? No. Bueno. No, la verdad que no. Alejandro de Neo Radio, le quería mandar un beso grande. Sí. Un saludo muy grande para Alejandro que Cejas. Está retransmitiendo nuestro programa por Neo Radio. Así es, Neo Radio 94.1. Muchas gracias para Megahertz. Así es. Bueno, ahora sí. Tengo ganas de escuchar este tema. Qué buen tema. Ese segundo tema que me dedico. Este es para mí. ¿Este también es para vos? Bueno, hoy viniste con ganas de dedicarte temas para vos mismo. Porque son temas que no ponemos nunca. Como falta tan poco y falta un solo programa, y vamos a estar nosotros, los que estamos aquí. Todos los que estamos acá presentes. Nada más. Esto es Scritti Politic. El tema se llama Absolute. Le Paradis, un sentimiento que nos une. escuchando Especial Le Paradis. La Maja, una ciudad con música. Y de a poco nos vamos acercando a las 9 de la noche. 48 minutos pasan de las 8. Y le queremos recordar a toda la gente que si quieren escuchar el programa de hoy y todos los programas anteriores pueden entrar a nuestro blog tributoleparadis.blogspot.com, sino también nos pueden encontrar en Facebook. Nos buscan en Tributo Le Paradis en Facebook y ahí también nos van a poder encontrar y escribir. Estamos en todos lados. En todos lados estamos. Tributo Le Paradis está por todas partes. Y no sabes lo que va a ser el programa del próximo día. No, ya es una idea. Impresionante. Estamos cada vez más cerca del paraíso. ¿Oigan vos? Sí. ¿Te lo había dicho? Sí, Adri. Cada vez más cerca, Cochimen. ¿Qué pasa? Hola, Cochimen. Se golpea las manos. Muy bien. ¿Veis lo peinado que tenés? Hola. Sí. Está peinado. Mira vos. Bueno. ¿Tenés algo para contarnos? Sí, Pablo Farro, otro mensajito. ¿Qué pasa? Mando. Adrián, si el domingo que viene pasas música en vivo, te presto las bandejas, lleva vinilos, un abrazo. Aunque traiga las bandejas, aunque traiga. No. No va a poder entrar, o sea, por más que traiga lo que traiga. Basta, extorsión, no va más. Viste que te quieren comprar, te quieren traer bebidas, comida, todo. Y no. Gracias por la remera, Pablo, pero. Ya está. Bandeja, puede traer quien traiga lo que quieras. Pobre, pero no nada, puede, no hay una chance. Las dejás en una vereda, nosotros la entramos. Pero. A la radio no pueden entrar. Claro, o sea, pueden hasta abajo sí. Pueden acceder, pero no pueden subir a la plaza, radio. Aparte la plaza está lindo. Bueno, pues se pueden quedar ahí en la plaza, escuchando el programa. Vamos con un hit. Dale. Un hit de esos que piden y piden y piden y piden. Y piden. A mover los cachos. Un clásico de Le Paradis, ¿no? Es un clásico de Le Paradis. Sí. Ese es el señor Kid Creole con los Coconuts. Y el tema se llama Don't Take My Coconuts. Doris, you can take my frosted flakes. Doris, you can take my shaken bake. Doris, you can take my Burger King. Doris, even take my ring ding. But don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Bailar todos. Esto es The Clash. Medellín The Clash. Aquí está. Overpower Black Funk. Del disco Combat Rock. Repetitive. Don't Llegando mensajes. A ver. ¿Sabés quién nos mandó? Mariano Mansur. Será posible. Dice, el domingo que viene quizás seamos nosotros los que les demos una sorpresa que ni se imaginan, porque Le Paradis es un sentimiento que nos une a todos. Toma. Mira, un mensaje medio incógnita, ¿no? Sí, sí. Déjame. Es una incógnita como la que estamos cada vez más cerca del paraíso. También, muchas incógnitas. Muchas incógnitas. El programa. ¿Qué sí. programa el domingo que viene? No se lo pueden perder. Aparte de ser el último, va a ser explosivo. La verdad que sí. Sí, sí. Tenemos unos regalos de nuestro amigo Javier Leos impresionantes. No se lo pueden perder, en serio se los digo. Yo no soy de recomendar mucho las cosas, pero recomiendo La Mañana de la Maja. Por muy supuesto, bien, me parece muy bien. De lunes a viernes, de 10 a 2 de la de tarde. De 10 a 2 de la tarde. Con Aymara Carot, sí. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, gracias. Buen programa. Bueno, vamos a poner dos temas más y nos vamos. ¿Dale? Dale. Se viene la tormenta, señores. Sí, empezó a refrescar. Se viene el viento, se viene la lluvia. Sí, sí, la tormenta de Santa Rosa, ¿eh? Así dicen que es de Santa Rosita. Así que es preferible quedarse en sus casas, uh-huh. no salir. Y los que no vinieron hoy, que se sigan quedando en sus casas. También, o sea, el domingo que viene también. Todos en sus casas. No cambias de opinión, por más no, que por esté por terminar el programa, seguís con no, tu postura. No, sigo con lo mismo. Ok. Y no se olviden que cada vez estamos más cerca del paraíso. Vos decís eso. Esa frase uh-huh. es la de hoy. Anoten, porque me piden este tema el nombre. No se llama Primavera el tema. No se llama Primavera. ¿Cómo se llama? El tema se llama Stop Bajón. Okay. Y el señor se llama Tulio de Piscopo. Uh-huh. Tulio de Piscopo. Stop sí. Bajón. ¿Ya? Dale. Bueno, búsquenlo que lo van a encontrar. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Le Paradis, la leyenda sigue viva. Fa male di sanasa a me e si pietava c'è su guai e mo ya look at you for ya look at you for hey ya allora we go leva da su se non ti sei accorto con cruno di sciacco. Gente che ti guarda se ne fotte niente, ma non è come butta sta con male niente. E allora qui, oh, lieva da nanzi, stanotte a giurmuto senza male panze. Con cose di magnate che ti ha fatto male, tenga televisione 36 canali. Si parla notte insieme soltanto a capelli, ma quando scimma fuori sarà primavera. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Ma quando scimma fuori sarà primavera. Primavera. Primavera. Primavera. Especial Le Paradis, tributo en vivo. 59 minutos pasan de las 8. Falta muy poquito para las 9, pero todavía tenemos tiempo para una canción más y también para más mensajes que nos llegan. Dale, a ver. Flavio Galeano, tarde pero seguro. Acá estoy firme escuchando el programa. Muy bien, muchas Flavio. Gracias, Flavio. Y siempre está Flavio con nosotros. Sí, Te mando un beso muy grande. La verdad que sí. Fernando Massironi también dice que con la frase que estás diciendo, que el paraíso cada vez está más cerca, se le está poniendo la piel de gallina. ¿Qué vos? Eso dice Fernando. Fernando. Y seguro que lo que le pasa a él le pasa mucho. Que te están escuchando. Que están escuchando esa frase que estás diciendo desde hoy. Pero bueno. Pero no queda linda. Queda linda, sí. La frase queda hermosa. Bueno. La gente quiere saber, pero todavía no vamos a decir nada. Solo que el paraíso cada vez está más cerca. Fabián, ¿vos me entendés lo que estoy diciendo? Claro, porque vos viniste. Ah, claro, los que están acá entienden un poco más las cosas. Javier Leoz, ¿entendés lo que estoy diciendo? A la perfección todos entienden. Coachman. Claudio, ¿vos me entendés lo que digo? Gonzalo, ¿Qué regalito trajiste, Gonza, eh? ¿Tenés en la mano algo? ¿Es un DVD eso? No será el DVD de la fiesta, ¿no? ¿Una hora? No será el DVD de la fiesta, ¿no? Mirá lo que se pierde porque lo estás regalando. Estás regalando uno a cada uno. Ahora justo hoy está regalando. Mirá qué bueno. Qué suerte, justo. Qué bueno. Gracias, gracias a chicos por venir, en serio, ¿eh? A los que vinieron hoy, muchas, muchas gracias. Aparte se llevan el DVD de la fiesta. ¿Lo podemos pasar a los amigos? No, no. ¿Cómo pasar a los amigos? Solo para los que vinieron hoy. Es para nosotros, uno para cada uno. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aparte tiene la anticopia, no lo van a poder copiar. Claro, tiene el Sukurak. El Sukurak no lo deja copiar. Es un programa nuevo. Se llama el programa Sukurak. ¡Sí! Claro. Bueno, nada más, terminamos. Sí. This is the message in the battle. Zoom. Aymara. Gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Vamos a agradecer a toda la gente que hace posible que se realice este programa, todo el equipo de producción. En la producción comercial, Eduardo Ponce de León. En producción, Sandra Fabre, Georgina Lapont. Conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Voz institucional, Leonardo de la Iglesia. Voz en off, Paula Cabrera. Locución comercial, Fernando Alonso. Edición artística, Lejosito. En sistemas, Gonzalo Basabe. Y producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Y también muchas gracias a Neo Radio 94.1 y Alejandro Cejas, que hoy estuvieron transmitiendo en vivo el programa de hoy. Muy bien. Gracias. Qué bien te salió. Muchas gracias. Bueno, guarden bien ese DVD, que es una, eso es una reliquia. Aparte lo van a ir a ver ahora. Qué bueno que está. Ahora que viene la lluvia, ¿no? Ponemos el DVD. Claro, es el video. No, es el DVD. El DVD de la fiesta. Sí, créanlo, chicos. Qué pavote que sos, Leo, qué pavote. Bueno, a todos los que no vinieron, gracias. Porque no iban a alcanzar igual tantos DVDs. Y el domingo que viene, imperdible, de 18 a 21 horas. No se lo pierdan. Acá en La Maja 91.7, el programa Tributo a Leparadis. Gracias, Aymara. Gracias a vos, Adrián. Buenas noches. Que tengan una muy, muy linda noche. Con este DVD, ¿cómo la vamos a pasar? Qué bueno, qué bueno. El próximo domingo los esperamos. Sí. A ustedes. A ustedes, a toda la gente desde su casa que nos sintonice. Exacto, desde su casa nos escuchan bárbaro ahora. Perfecto. Vamos a poner música en vivo, vamos a hacer muchos regalos. Y el paraíso cada vez está más cerca. Así es, hasta el próximo domingo. Chao, buenas noches. Le Paradis, un sentimiento que nos une.